Al atardecer llega la magia de la Madre Tierra y con ella su programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Juntos compartiremos remedios naturales y tradicionales. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. De 4 a 5 de la tarde por la Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando en este ombligo de semana. ¿Preparados para tener una tarde fabulosa? Te doy la más cordial bienvenida. Acomódate y disfruta. Miércoles de Herbolaria y Naturismo con Pablo Rodríguez. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes que siempre nos están escuchando como cada miércoles, ¿verdad? Sean todos bienvenidos a este miércoles de Herbolaria y Naturismo y como les digo, cada emisión. No es cualquier miércoles. ¿Por qué no es cualquier miércoles? Porque es un miércoles donde vamos a aprender sobre la herbolaria, sobre el naturismo, sobre la jugoterapia y todo aquello que nos regala la madre naturaleza para hacer sentir bien a nuestro cuerpo. Gracias a nuestro creador, gracias al bendito universo, ¿verdad? Por toda esta maravilla que nos ha regalado. Hoy tenemos un maravilloso día, como todos los días, solo que hoy está entre nublado, soleado, quiere llover, pero también hay que agradecerle al cosmos y al universo, a la madre tierra que es nuestra Pachamama, agradecerle porque nos da agua. Hay que pedirle que nos regale agua, ya nos hace falta para todas las plantas, para nosotros los seres vivos, ¿verdad? Bien, te recuerdo que estás en tu programa de La Voladora Radio, nos estás sintonizando a través de la 97.3 de FM. Puedes comunicarte a los teléfonos en cabina al 597-97-852-52. También te recuerdo que nos puedes encontrar en Facebook y Twitter. Búscanos como La Voladora Radio, dale un like, síguenos para que te enteres, para que tengas información de todo lo que está pasando a tu alrededor en esta zona, ¿verdad? También te invito a que nos sigas en la página web www.lavoladora.org. Te la repito, www.lavoladora.org. Ahí puedes escucharnos, ahí puedes buscar los podcasts, ya sea de tu programa Miércoles Herbolaria y Naturismo o cualquier otro programa que desees escuchar de alguno de mis compañeros. Ahí están todos, no te preocupes, puedes escucharlos una, otra y otra vez, las veces que tú quieras, las veces que tú gustes. Bien, pues quiero agradecer también a Feli que nos está apoyando ahí en los controles, ¿verdad? Gracias infinitas por todo su apoyo para que este programa llegue a ustedes hasta sus hogares o donde quiera que nos estén escuchando. Quiero recordarles también que el día de hoy tenemos un pase doble para todas o para aquellas personas que no tuvieron oportunidad de que les otorgáramos ese pase doble se le va a otorgar a la persona que haga falta, pero que no le hayamos dado ese pase doble en un tiempo atrás donde se estuvieron regalando, ¿verdad? Un pase doble de esta es para la función del Circo Montana, que es de lunes a viernes en su función de 7:15 de la noche. Recuerden que está ubicado aquí en frente de Panoaya. Una excelente función, ¿verdad? Bien, pues vamos a comenzar con nuestro programa. Vamos a empezar con el día de hoy. Hoy vamos a seguir hablando de las plantas medicinales. Quiero que conozcan todas y cada una de las hierbas. Son una infinidad, son bastantes. Hay una variedad infinita de ellas que no tienen idea. Pero aquí quiero estarlas compartiendo con ustedes. Quiero que ustedes las conozcan, que le den uso, que nos recomienden con sus familiares, con amigos, vecinos. Ya les decía yo, con su comadre, con todo aquel que ustedes se lleven muy bien y que quieran regalarle algo maravilloso, no hay mejor que le regalen a través de la naturaleza esta sabiduría, este entendimiento de toda la maravilla que nos puede regalar y que es tan beneficioso para nuestro cuerpo, para nuestra salud. Y es bien importante, déjenme recordarles que es bien importante que tengamos, que nos sientamos bien en cuerpo, mente, alma y espíritu. Teniendo toda esa combinación, nosotros vamos a vivir felices, vamos a vivir contentos. Que no nos preocupe todo aquello que estén hablando o diciendo de nosotros. Lo principal es que tú te sientas bien, te sientas feliz, te sientas contento. Goces de una maravillosa salud física, pero también espiritual. Entonces, para ello, hoy te voy a compartir una gran cantidad de remedios, ya que me han estado pidiendo todavía más para la tos, me han estado pidiendo que les dé para la tosecita. Pues hay muchas personas que, a pesar de este tiempo que estamos en el mes de mayo ya terminando, nos están pidiendo la tos, gripes que les está dando a la mayoría, ¿verdad? Pues sí, no se preocupen, van a tener ese bendito remedio. Entonces, regresando a las plantas medicinales, vamos a estar viendo varias de ellas, vamos a continuar. Y vamos a estar hablando también de sus beneficios. Y tal como lo hemos dicho, que existe una muy amplia y gran variedad de plantas medicinales que tienen interesantes y bastantes propiedades. Y estas nos pueden ayudar a aliviar y hasta prevenir. Vamos a aprender para aliviar algún malestar, pero también para prevenir cualquier daño o distintas problemáticas, ¿verdad? Entonces, a continuación te voy a estar mencionando alguna de ellas, las que más pude rescatar o que tal vez conoces, ¿verdad? Pues déjame empezar con la bendita manzanilla, ya que muchos la conocemos, muchos la hemos utilizado, a muchos nos las han recomendado, o en nuestras casas, ¿verdad? Nuestra abuelita, nuestra tía, personas ya grandes nos recomiendan cuando tenemos un dolor de estómago. Entonces, la manzanilla es una de las plantas medicinales que más se conocen por las propiedades de su flor, y muchos la identifican. Hay algunos que la confunden con lo que es la Santa María, dicen Santa María o manzanilla. Hay que aprender a identificarlas por su flor, aunque son muy similares, pero sí se pueden distinguir. De la manzanilla, sus efectos son especialmente irrelevantes en los tratamientos, les repito, con molestias estomacales, con inflamaciones, todo lo que tenga que ver con enfermedades gastrointestinales, podemos utilizar la manzanilla, ¿verdad? Si te has sentido mal con la alimentación o no quieren comer bien sus hijitos porque ya les hizo daño algo, yo te recomiendo que esta manzanilla hagas una infusión de ella, hagas un tecito y se lo des en ayunas, pero con unas dos pizquitas de sal de uvas. Esto lo vas a revolver bien y se lo vas a dar a tu pequeño en ayunas. Esto lo va a limpiar de su estomaguito, lo va a desinflamar y le va a ayudar bastante. Créeme que le va a ayudar bastante, que de inmediato va a querer comer. Puede que se suelte del estómago un poquito, pero es porque lo está limpiando. También la manzanilla la utilizan o la utilizamos varios como hidratante o la utilizamos como el bendito suero natural. También en un ratito te voy a estar compartiendo cómo vas a preparar un suero natural con varias plantas, con varias hierbitas que te van a ayudar de una manera significativa y sin necesidad de andar comprando, ¿verdad? Hay que aprender a hacerlos de una manera natural. También la manzanilla se le atribuyen propiedades bastante buenas porque nos ayudan a los calambres y nos ayudan a las cefaleas, que son los dolores de cabeza. Tiene propiedades antiinflamatorias. También te ayuda bastante cuando se les inflaman las encías a hacer enjuagues de un poco de té de manzanilla, pero ahí sí les pido que le agreguen, siempre les digo, un pedazo de sábilo, un pedazo de árnica y estar haciendo enjuagues en su boquita para que esto les ayude a desinflamar lo que van a hacer sus encías. También muchas personas la utilizan en heridas y en sinusitis. Déjame compartirte que la manzanilla también te ayuda a reducir el colesterol y tiene propiedades anticancerígenas. Ve qué maravilla nos trae la manzanilla. Y nada más, a veces la ocupamos, les repito, para cuestiones gastrointestinales, pero ya saben, también les ayuda a reducir el colesterol. Eso acompáñalo con el jugo de medio limón en ayunas. O también trae propiedades anticancerígenas. Consuman un tecito de manzanilla. ¿Cuántos no han escuchado del aloe vera? ¿Verdad? Les llaman aloe vera o mejor conocido como la sábila. Y también en la sábila nos han dicho, ¿existe la sábila hembra o existe la sábila macho? La sábila hembra es la que está más gruesa, es la que tiene, le dicen por ahí, la que tiene más carnita, es la que tiene más pulpa, ¿verdad? Bien, vamos a continuar ahorita con toda esta bonita información que traigo para ustedes, pero antes quiero que escuchen la siguiente cápsula, que es de maravilla. Escúchenla y ahorita seguimos con nuestra herbolaria. Adelante. Todas las culturas han acumulado el conocimiento acerca de la naturaleza por miles de años. En Mesoamérica, los antiguos mexicanos tuvieron el conocimiento más extenso sobre las propiedades medicinales de las plantas. La forma en la que los indígenas concebían la enfermedad llamó la atención de los conquistadores españoles, quienes reconocieron que en este campo los mexicanos lo superaban. Los remedios indígenas a base de plantas medicinales podían sanar muchas enfermedades que los españoles adolecían y que en el viejo mundo no se conocía ninguna cura. Tanto valoraron los españoles la sabiduría indígena sobre la herbolaria que fueron recopilados estos conocimientos en varios códices. El primero de ellos, el Códice de la Cruz Badiano, fue escrito en náhuatl y traducido al castellano, y su importancia fue tal que ha sido reconocida como una de las obras maestras de la literatura médica mundial. Hoy se reconocen alrededor de 4.000 especies de plantas con flores con propiedades medicinales, lo que equivale al 15% de la flora total del país. Sin embargo, solamente se han reconocido las sustancias químicas del 5% de estas plantas. Sanar sin dañar lo más preciado de tu creador, tu cuerpo. Sanar sin dañar lo más preciado de tu creador, tu cuerpo. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 18 minutos. En todo el país estamos transformando el territorio. Entra a mimexicolate.gob.mx para conocer los más de 800 proyectos con los que el gobierno federal ha transformado más de 125 municipios del país en los últimos 3 años. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Tenemos derecho a aprovechar las plantas silvestres como alimento o como medicinas, pero también tenemos la obligación de cuidar y conservar los bosques para que estas plantas sobrevivan. De esta manera, las siguientes generaciones también podrán aprovecharlas. Cuidar el ambiente es proteger la vida. ECO, Asociación Civil. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolaria y Naturismo. Hola, hola, queridos radioescuchas, te recuerdo que nos estás sintonizando a través de la 97.3 de FM, La Voladora Radio. Bien, estás en tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo, y no cualquier miércoles, es un miércoles donde aprendemos a sanar nuestro cuerpo, ¿verdad? Bien, pues seguimos con este programa, con este maravilloso programa en este bendecido día, donde vamos a seguir hablando de las plantas medicinales, ¿verdad? Nos habíamos quedado en el aloe vera, o mejor conocido como sábila. Recuerden que la sábila tiene unas propiedades antiinflamatorias bastante maravillosas, y también es utilizado como cicatrizante. Recuerden que las sábila se las he mandado cuando presentan problemas de acidez estomacal o gastritis, ya que les va a ayudar a desinflamar, pero también al mismo tiempo les ayuda a cicatrizar. ¿Cómo van a poder utilizar la sábila? Recuerden, una cucharadita o dos de la pulpa de esta sábila con el jugo de media papa y unas 4 zanahorias, el juguito de 4 zanahorias, media papa cruda, un tallo de apio, vamos a agregarle 2 tallos de apio y una cucharada de pulpa de sábila. Todo esto bien licuado ya al final para que lo podamos consumir, y nos va a ayudar. Si tu problema de acidez estomacal o gastritis es muy fuerte, te recomiendo que lo tomes en la mañana y por la tarde, que lo tomes 2 veces al día por unos 20 días y verás cómo te estarás mejorando, cómo esa acidez se empezará a controlar. Recuerda que la papa nos va a ayudar a cicatrizar también. Entonces, todo es maravilloso para nuestro cuerpo. De esa manera vamos a utilizar la bendita y maravillosa sábila o aloe vera. Recuerda que también la sábila es muy utilizada en productos de higiene personal debido a su acción favorecedora para la regeneración cutánea. ¿Qué quiere decir? Para que nos regenere ciertas afecciones de la piel. Ojo, y es bien importante saber, hay muchas personas que utilizan la pulpa de la sábila la utilizan en su cara. Les recomiendo que la sábila siempre, cuando la van a utilizar para su piel, la utilicen en la noche o si la utilizan en el día, que sea cuando ya no van a exponerse a los rayos solares, porque si no, esta les va a quemar su piel y se les va a hacer fea en lugar de mejorarla. Es bien importante que antes de utilizar cualquier remedio natural, sean asesorados, investiguen, pregunten. Todo es maravilloso, pero hay que saber en qué momento, en qué tiempo lo debemos de utilizar. También les he dicho que antes de utilizar cualquier planta medicinal, hay que agradecerle a la Madre Tierra, hay que agradecerle a la naturaleza y hay que pedirle que nos regale de su sabiduría a través de las plantas. Hay que cuidar el medio ambiente, hay que tener mucho cuidado con no andar tirando basura por doquier o como se nos antoje, ¿verdad? Hay que mantenernos limpios, hay que mantener sano este planeta. Es un foco rojo ya lo que estamos viviendo. Entonces te recomiendo bastante que cuides nuestros bosques, que cuides todo el planeta, ¿verdad? Entonces, esta sábila te va a ayudar a mejorar las manchas en la piel. Pero también hay que ver qué tipo de manchas, porque muchas veces nos manchamos y es porque tenemos un problemita a nivel de hígado cuando sale el famoso paño. Entonces ahí entra un detox de hígado, ¿verdad? Un detox de hígado para que empiece a aclararse y a quitarse ese famoso paño. O en las manos les empiezan a salir unas ligeras manchas cafés, hay unas muy pequeñas o hay otras de un tamaño considerable, es porque nuestro hígadito está enfermo, nos está reclamando y a través de la piel lo manifiesta. Hay que poner muchísima atención y les repito, hagan su detox para el hígado, lo hemos estado viendo bastante, pero para empezar pueden con ese detox pueden empezar utilizando medio caballito de aceite de olivo con el jugo de un limón, lo revuelven bien y enseguida se van a tomar lo que es un té amargo. Entre más amargo se le dé al hígado, las enfermedades se van a ausentar, no van a estar ahí. Entonces recuerda, medio caballito de aceite de olivo con el jugo de un limón, lo revuelves bien, te lo tomas en ayunas y enseguida un tecito de ajenjo, un tecito de istafiate, te tomas una tacita y verás cómo vas a empezar a desintoxicar tu hígado y ya después empiezas con tus dos, de kilo y medio a 2 kilos de manzana al día. Por su peptina, ¿qué es lo que va a hacer esta función de la peptina en el hígado? Pues nos va a ayudar a suavizar y que se pueda expulsar todo lo que ya se saturó en el hígado. Recuerda que el hígado es el que recoge las grasas, es el que se enferma, es el que más está recibiendo y cuántas funciones está haciendo este bendito órgano. De esa manera te invito a que hagas o empieces tu detox, ¿verdad? Es una manera de empezar, pero hay muchas más formas. Entonces, entre más amargo le demos al hígado, aprendan esto, entre más amargo le demos al hígado, más sano va a estar. Entonces, no se olviden de esto. Esto hágalo en ayunas, ¿verdad? Entonces les decía que la sábila nos va a ayudar a las manchas. Ya ven cómo de una u otra forma nos va llevando a diferentes patologías, a diferentes enfermedades que tenemos en el cuerpo, ¿verdad? También hay personas que utilizan la sábila para lo que son las quemaduras, para lo que son golpes, lo que son heridas. Es fabulosa para sacar el famoso golpe que se encuentra interno. La sábila les ayuda considerablemente. Te ayuda para quemaduras y heridas. Y hay quienes la consumen como alimento normal, la utilizan en sus ensaladas, pero son personas que ya son veganas, ¿verdad? Esta sábila también te va a ayudar a mejorar la función intestinal. Recuerda que es antiinflamatorio, entonces te ayuda y va a ayudar a todas aquellas personas que padecen de colitis, que es un colon irritable o colon inflamado. Y también te va a ayudar a fortalecer lo que es el sistema inmune. Ven cuántas maravillas por decir y nombrar algunas. Es lo que nos ayuda bastante. El bendito ajo, ¿cuántas veces no les he repetido la maravilla del ajo? El ajo es maravilloso y es el que más utilizamos, porque lo utilizamos en la cocina, lo utilizamos en todo momento y diario estamos consumiendo ajo, pero qué mejor que lo consumamos crudo, ¿verdad? Consumirlo crudo, consumirlo con juguito de limón, pero si padeces de problemas, repito, de acidez estomacal, entonces hay que tener cuidado con el ajo, hay que consumir un alimento antes y después uno o dos dientitos de ajo. Este ajito es muy conocido en todo el mundo. El ajo es un potente fortalecedor del sistema inmunológico. Por eso es que se recomienda bastante y de esta manera pues no vamos a estar enfermando muy seguido, y si enfermamos pues tenemos quien nos defienda. Recuerden que el sistema inmunológico tiene una función como si fueran soldaditos. Estos soldaditos están al 100 y son alimentados. Quien les da la fuerza pues se las da el bendito ajo, también fruto que nos ayuda u otra raíz que nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico es la cúrcuma. Si tienen oportunidad de conseguir cúrcuma, con este agréguenle una media cucharadita a su tecito, a su café, y verán cómo vamos a estar muy bien. Vamos a fortalecer demasiado el sistema inmunológico y con ayuda del ajo, bueno, una maravilla. También, si muchos conocen a través de las tinturas, utilicen la tintura en, ya sea directa o en un poquito de agua. Esto consúltenlo con su herbolario, con su naturista, con la persona que les trabaje tinturas. Consúltenlo para que les dé las dosis indicada, ¿verdad? También el ajito nos va a ayudar a la circulación sanguínea. Es por eso que muchas personas que tienen o padecen del corazón o tienen hipertensión o tienen tapada una arteria o ya se les acumuló bastante grasa en las venas o las arterias, que es la famosa arteriosclerosis, muchas personitas les recomiendan y dicen, cómete un ajo diario. Pues sí, este ajo nos va a ayudar a limpiar esas venas, esas arterias, y nos va a favorecer en la circulación sanguínea. Es muy eficiente y también es un anticoagulante maravilloso. Además que el ajo también se le asocian propiedades antibacterianas y es un muy buen antibiótico. Es por eso que en tiempos de gripe, en tiempos de tos, a todos los tecitos les recomiendan y ponle uno o dos dientes de ajo. ¿Por qué? Porque es un antibiótico natural poderosísimo. También te va a ayudar y te va a contribuir a mejorar las manchas, las quemaduras. Te ayuda bastante, te ayuda en muchísimas cosas. También es un auxiliar para las personas que padecen o tienen la hipertensión, ya se los decía. Esto también te va a ayudar a reducir el ritmo del envejecimiento celular. ¿Por qué? Porque contiene muchos antioxidantes. Entonces, les recuerdo, esto es por mencionarles algunas de las propiedades de las plantitas o de las verduras, de las raíces que estamos viendo. El eucalipto es una planta maravillosa, también. Todas las plantas son maravillosas, ¿verdad? Todas las plantas tienen su bendita y favorable función. El eucalipto lo utilizan muchísimo para enfermedades respiratorias. Muchas personas lo utilizan para el asma, muchas personas lo utilizan para los que padecen de bronquitis o gripe. Estos son algunos de los problemas típicos por los cuales las personas utilizan el eucalipto. Además, tiene capacidades antimicrobianas. El eucalipto también te va a facilitar lo que son la secreción de fluidos, tales como los moquitos. Te va a facilitar el eucalipto te va a facilitar a que sean expulsados, a que salgan. Esto porque se le asocia que es un fabuloso expectorante. También tiene efectos en la reducción de niveles de azúcar. También el eucalipto se utiliza para personas que tienen hiperglucemia, es decir, que tienen elevado su sistema, que tienen elevada la glucosa, que tienen un azúcar muy alta, ¿verdad? La cola de caballo, ¿cuántos no hemos escuchado la cola de caballo? Y más cuando dicen, ay, siento que me duelen los riñones. Cuando vean que, o sienta que les duele la espalda media, la espalda baja, párense derechitos, con las manos hacia abajo, en una postura recta, y a la altura de los codos es como vamos a ubicar a los riñones. Si hay un dolor ahí, hay que estar atentos y alertas. Pero también es bien importante consultar a su médico para que nos descarten que haya las famosas piedritas en los riñones o cálculos renales, ¿verdad? La cola de caballo nos va a ayudar a desinflamar. La cola de caballo es buenísima para los riñones, y cuando a alguien le duelen, dice, tómate agua de caballo y tómatela como agua de tiempo. Esta planta nos ayuda bastante para las personas con cistitis o infecciones del aparato urinario. Este tiene también muchos efectos positivos para lo que es para la piel y para las uñas. Fortalece bastante en ese aspecto la colita de caballo, ¿verdad? Si lo vas a utilizar para tus riñones, pones a hervir un puñito de colita de caballo. La dejas enfriar, cuelas tu agüita y te vas a tomar un vasito por las mañanas, un vasito en la tarde y un vasito por la noche. Pero le vas a agregar el jugo de un limón y esto te va a desinflamar considerablemente. Te va a ayudar como no tienes idea. Y esto va a hacer a que tú mejores de tus riñones. Otro juguito, este les voy a compartir hablando de los riñones. Vamos a utilizar arándanos. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a utilizar 2 rodajas de piña. Escúchame bien. 2 rodajas de piña. 2 tallos de apio. Vas a agregarle 2 cucharadas de arándano. Le vas a agregar medio pepino con cáscara y le vas a agregar lo que es perejil. De perejil agrégale unas 7-8 ramitas y un vaso de agua. Todo esto bien licuadito y te lo vas a estar tomando 2 veces al día. Esto te va a ayudar bastante a desinflamar los riñones. Ay, y recuerden, hay que consumir agua. Diario debemos consumir agua. Nos han dicho que debemos consumir 2 litros de agua al día, pero no nos han dicho cómo. Y hay personas que se toman sus 2 litros de agua, pero no consideran que las frutas que también consumen en el día llevan agua, que en sus guisados, en sus comidas lleva agua, y entonces nos estamos pasando de los 2 litros de agua. Y les recomiendo, normalmente tómense 1.5 litros de agua y también consideren que están consumiendo agua en sus guisados, en la comida, la fruta que consumen. Tienen también agua. Imagínense si consumen jícama, si consumen sandía, pues ahí esas frutas tienen una gran cantidad de agua, ¿verdad? Entonces ya te pasé esa receta para lo que vas a utilizar en el área de los riñones. Hay personitas que tienen una digestión muy difícil. ¿Y a qué me refiero con una digestión muy difícil? Pues estoy hablando del estreñimiento. Hay personas que con muy poquito se estriñen, pero es porque no le han dado fibra a su organismo. Es bien importante que esas personas no cuelen, cuando hagan agua de fruta, no la cuelen. Que se coman el gabazo, que si comen una naranja, pues cómanse con todo y gajos, porque todo eso es la fibra. Hay personas, he visto, que hasta la manzana la limpian, le quitan la cáscara, le están quitando toda la fibra, le están quitando esa escobita a su organismo. Pero ya después ya tienen problemas de estreñimiento y ya corren a tomar agua, ya corren a hacerse todos los remedios. Hay muchos que han llegado y ya me hice las ciruelas pasa, ya las serví, ya me las comí, ya me tomé la agüita y todo. Y nada, quieren que funcione de una manera mágica, en un 2x3, pero ¿qué le hemos estado dando a nuestro organismo? Pues no le hemos dado fibra, no le damos vitamina, no le damos nada de eso. Entonces, ¿cómo queremos sanar de esa manera, verdad? Para tu digestión vas a utilizar, o personas con estreñimiento, lo que son 10 gramos de diente de león. 10 gramos de diente de león. 3 gramos de ajenjo, 200 mililitros de agua. Todo esto lo vas a poner a hervir y te vas a tomar una tacita después de los alimentos, ¿de acuerdo? Y esto te va a ayudar bastante para las personas con estreñimiento. Ahí pasen esa recetita, pero cuando la pasen, digan dónde la escucharon y recomienden que nos estén escuchando todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio. Tu radio favorita, ¿verdad? Te voy a mandar un depurativo. Te voy a compartir un depurativo. Para el depurativo vas a conseguir lo que son 30 gramos de la corteza de árbol de Guayacán. Así se llama, 30 gramos de corteza de árbol que se llama Guayacán. 30 gramos de zarzaparrilla. Vas a mezclar estas plantas y las vas a dejar en maceración 21 días en un frasco de vidrio. Recuerda que te he dicho que lo vas a hacer en frascos de vidrio oscuros. Si no tienes oscuros, pues los cubres con papel periódico. Y a este le vas a agregar lo que van a ser 500 mililitros, que es un equivalente a medio litro, ya sea de vino, vino tinto, jerez o el que sea de tu preferencia, ya sea el vino tinto o el jerez. Yo te recomiendo más el jerez. Ya que lo dejaste esos 21 días, lo vas a colar y lo vas a poner en otro frasco o en el mismo frasco, pero ya coladito y ese frasco bien lavadito. Y te vas a tomar una cucharada 3 veces al día. Esto es un depurativo y es una maravilla. Créeme, es una maravilla. Para la gastritis o acidez, ahí te voy a volver a repetir, porque me lo están pidiendo ahorita. Vas a utilizar el jugo de media papa, el jugo de 4 zanahorias, le vas a agregar 2 tallos de apio y una cucharada de sábila, la pulpa. Todo esto bien licuado y te lo tomas en las mañanas, si solo tienes una pequeña acidez, pero si tu problema ya es muy fuerte, tómalo 2 veces al día. Te va a ayudar bastante, como no tienes idea, ¿verdad? Déjame compartirte otro para la digestión, porque me lo están pidiendo también. Hay otro para la digestión. De esto vas a utilizar la infusión y ahí vamos a utilizar lo que hablábamos al principio, la bendita manzanilla. Le vas a agregar cedrón, anís de estrella, y este te lo vas a tomar en tecito después de los alimentos. También te va a ayudar bastante para el estreñimiento, como no tienes idea. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa, pero antes déjame decirte que Neuróticos Anónimos te invita, Neuróticos Anónimos te sigue esperando. Neuróticos Anónimos te ofrece orientación gratuita si tienen a un familiar o a alguien conocido con dolencias mentales o emocionales, acércate a ellos, ellos te van a ayudar y te van a dar mayor información al comunicarte al teléfono 3092-1246. Te repito, 3092-1246 y tienen una atención de 7 a 8:30 de la noche. También Alcohólicos Anónimos te está esperando y te recibe con los brazos abiertos. Alcohólicos Anónimos te ofrece orientación gratuita. Con Alcohólicos Anónimos, búscalos y verás cuánta ayuda y cuánta orientación te van a estar dando. Para mayores informes, a ellos los vas a contactar al 5583-081923. Ellos te ofrecen una atención especializada de 10 a 6 de la tarde, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Vamos a una pequeñísima pausa y regresamos. No te muevas, vamos a una pequeña pausa. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 44 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolaria y Naturismo. ¿Qué tal, queridos amigos? Ya estamos de regreso. Esta sí fue una muy pequeña y muy breve pausa, ¿verdad? Ya se pusieron cómodos. ¿Siguen con sus anotaciones? Bien, pues ahora déjame decirte que ya te voy a compartir lo que es el suero casero. Su preparación, al principio te dije, te voy a compartir un suero para que tú lo elabores, para que este sea el que tomes y te va a dar unos beneficios maravillosos, beneficios como no tienes idea. Y qué mejor que sean preparados de una manera natural, ¿verdad? Este suerito casero que vamos a utilizar, ya tienes un bolígrafo, ya tienes una hoja a la mano, ya estás cómodo para escucharme. Para ello vas a utilizar 12 hojas de guayaba. Si no tienes 12 hojas de guayaba, pues 12 retoños, cualquiera de las dos, 12 hojas de guayaba o 12 retoñitos de la misma. Esto lo vas a hervir en un litro de agua durante 5 minutos. Lo vas a dejar reposar por otros 5 o 10 minutos y lo vas a colar. A esta preparación le vas a añadir lo que van a ser 2 cucharadas de azúcar, un poco de sal, el jugo de un limón y una cuarta parte de bicarbonato de sodio. De la cucharadita, una cuarta parte de bicarbonato de sodio. Para niños, les puedes dar media tacita cada 3 o 4 horas. Para ti, si eres un adulto, vas a estar tomando una taza cada 3 o 4 horas. Niños, media tacita cada 3 o 4 horas. Adultos, una taza cada 3 o 4 horas, ¿verdad? Si tienes diarrea o parásitos o sospechas que hay parásitos, vas a utilizar lo que van a ser 7 hojas de guayaba y las vas a poner a hervir. Y también le vas a agregar lo que van a ser 3 frutitas tiernas de la guayaba, que no estén tan mal, ¿verdad? Que estén tiernitas. Y le vas a agregar el jugo de un limón. Y esto te lo vas a estar tomando. Te lo vas a tomar muy, muy, cada que tengas tu diarrea, la vas a tomar. ¿Cuánto vas a tomar? Pues si es un niño, recuerda que es media tacita. 2 veces al día. Si eres un adulto, una taza 2 o 3 veces al día. Y verás cómo te va a favorecer, cómo te va a ayudar de una manera maravillosa, de una manera favorable, como no tienes idea. Ya van aprendiendo más sobre las hierbas, ya van aprendiendo más sobre lo que es la medicina tradicional, ¿verdad? ¿Cuántos no conocen el yantén? Bien, el yantén es otra hierbita buenísima y es una maravilla para la tos. Les dije que les iba a pasar algo para la tos. Pues bien, para ello vamos a utilizar yantén. Les voy a dar varios. Espero que me dé tiempo, ¿verdad? Bien, van a utilizar yantén. ¿El yantén para qué tos se va a utilizar? Pues lo vamos a utilizar para la tos seca, para tos con flema o para infección con la garganta. Para el yantén, ¿qué? Ustedes se preguntarán, ¿y qué voy a utilizar del yantén? Pues bien, del yantén podemos usar toda la planta. Ya sea que quieras usar las hojas, las flores o la raíz. En el caso de que tú quieras utilizar las flores, estas las puedes secar y las puedes moler sin ningún problema. Lo más finito posible que tú puedas. Las hojas las vas a poner a hervir en 1 litro de agua. Vas a utilizar en 1 litro de agua 7 hojitas de yantén. Si utilizas la raíz, te recomiendo que para ello toda la raíz que contiene una planta de yantén no es muy grande, la pongas a hervir igual en 1 litro de agua completa, sin ningún problema. De esto vas a, ¿cómo lo vas a tomar para estos casos? Si utilizaste lo que son las flores secas, estas las puedes utilizar en agua, en una taza de agua, y la vas a utilizar 3 veces al día, una cucharadita de esta infusión. Si la pusiste a hervir esas 7 hojitas, te recomiendo que solo tomes lo que van a ser 100 mililitros, no tomes mucha. Igual te la vas a estar tomando 3 veces al día. Si tú herviste lo que es la raíz, de esta te vas a tomar solo 2 cucharadas 3 veces al día. Para ello, elige una de estas opciones, ya sean las hojitas molidas, las hojitas enteras que son, van a ser 7, o la raíz de ella, ¿verdad? La bugambilia también es muy buenísima, una maravilla para la tos. Ya se los he dicho y se los he pasado. Entonces, las cebollitas también en té. Ustedes dirán, ¿cuáles cebollitas? Esas cebollitas que utilizan en los guisados o en las parrilladas. Esas también son buenísimas para la tos. De estas van a agarrar lo que van a ser 3 cebollitas y las van a lavar bien. Y las van a poner en cocción en 1 litro de agua. Estas las van a dejar hirviendo durante 5 minutos y después las van a retirar del fuego. Van a dejar a que esto se enfríe un poco y la van a colar. Ya que la colaron, se sirven en una tacita y la van a ir tomando poco a poco hasta que sientan alivio en su garganta o en su tos. Si esto seca, les recomiendo que no le pongan miel. Mejor que le pongan el juguito de un limón. Si tienen tos con flemas, Entonces sí, agréguenle una cucharada de miel de abeja y agréguenle lo que es el polen. Es una maravilla utilizar el polen. ¿Cuántos no conocen el maguey morado? Pues el maguey morado también es buenísimo, buenísimo para la tos, que se hagan un té. De este van a hervir lo que van a ser 3 hojas de maguey en 2 litros de agua. Tomar esta agüita, la van a estar tomando durante el día como si fuera agüita de tiempo. Pero es bien importante que cuando tomen el tecito de maguey morado, no tomar agua fría durante el día que se van a estar tomando este tecito, y que se consuma hasta que se consuman su bendito, su maravilloso preparado de té morado, ¿verdad? Entonces el maguey morado, 3 hojitas en tecito, y verán cómo se van a componer de la tos como no tienen idea. Otro remedio para la tos seca, porque he escuchado que hay bastantes personas que ahorita andan con una tos seca, van a utilizar las hojitas del Vaporub. Hay una plantita que se llama Vaporub. De esa plantita van a utilizar 5 hojas del Vaporub. En medio van a utilizar también medio limón y lo que son 2 cucharadas de miel. Mezclan las hojas del Vaporub, escúchame bien, vas a mezclar las hojitas del Vaporub y la miel, y le vas a exprimir el limón en un medio vaso de agüita. Esto lo vas a poner a hervir. Ya que lo herviste, lo vas a dejar enfriar. Lo vas a colar y ya está listo para que te lo tomes. Esto lo vas a tomar cada vez que lo requieras. Te recomiendo que lo tomes una vez al día, de preferencia en la noche, ya que no vas a salir, ya que te vas a acostar. Escucha bien, el Vaporub es maravilloso para tratar problemas respiratorios, para tratar problemas en los pulmones, tus bronquios, tus alveolos. Este preparado te va a ayudar bastante. Recuerda que van a ser 5 hojitas de Vaporub, lo que va a ser el limoncito, 2 cucharadas de miel, todo esto bien mezcladito con un medio vaso de agua. Ahí vas a hacer como que lo machacas, le exprimes, le sacas todo lo que puedas de las hojitas del Vaporub. Después lo pones a hervir, lo dejas enfriar, lo cuelas y te lo tomas. Esto en la noche, por favor. Se tapan bien, se cubren bien y ya no salen. Hay muchísimos, muchísimos remedios que quiero compartir contigo. Hay bastantes, como no tienen idea, pero el tiempo no me alcanza. El tiempo se nos va rapidísimo. Ahorita te voy a pasar otro para la congestión nasal. Hay bastantes personas que tienen congestión nasal, y también vamos a utilizar lo que van a ser las hojitas del Vaporub. Muchos lo conocen como Vaporub o Vaporub, ¿de acuerdo? Hay quienes lo compran en las farmacias, pero este es natural. Estas son las hojitas. Para la congestión nasal, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tostar lo que son algunas hojitas, las vamos a tostar bien. Esto es en la noche. Todo lo que sea con el Vaporub, de preferencia, escúchenme bien, siempre es en la noche. Antes de que te acuestes a dormir, vas a frotar las hojitas recién tostadas sobre tu pecho, cerca de la garganta y también en tu espalda, cerca de tus pulmones. Deberás abrigarte muy bien y no tendrás que tomar nada de frío, nada de agua fría, todo que sea calientito, tibio, ¿verdad? Y no tendrás que salir al fresco de la mañana o la noche, tendrás que abrigarte. Si haces este remedio, esto es para la congestión nasal, al día siguiente no salgas temprano. Es un día que estés en camita, ya como eso de las 11 de la mañana ya puedas salir, ¿de acuerdo? Entonces, te recuerdo que tenemos un pase doble para el Circo Montana, que está ubicado aquí en Amecameca.